La Universidad Interamericana no se solidariza con las opiniones vertidas en el siguiente podcast. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clearing another call. I'm headed over there. Closing fast on the vehicle that matches the description. The reported party. All units go to condition 2. Pile into a lake. Stand by. I'm going to try to get in front of this guy. Slow him down. Justice for All Podcast. Saludos y bienvenidos a este, el episodio número 1 del podcast Justice for All, donde hablaremos lo básico sobre justicia criminal para ayudar a todos esos estudiantes y todas esas personas que nos escuchan a entender un poco. El propósito del show es ayudar a todas esas personas que necesitan estudiar, no tienen tiempo para poder agarrar una libreta y eso. Pero con este show, pues vamos a poderle que todo el mundo pueda entender y puedan analizar y para que puedan tenerlo como una herramienta de estudio. Pero nada, aquí comenzando hoy, tenemos entre mis panelistas, tenemos desde Isabela, Puerto Rico, a Joseph Cortés. Saludos, Joseph, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Muy contento de estar aquí, ya que es nuestro primer programa, que va a ser para bien para nosotros y para los compañeros de justicia criminal. Muy bien, muy bien. Y desde Aguada, Puerto Rico, tenemos a Liz Marie. Saludos, Liz, ¿cómo estás? Buenas, saludos, buenos días. Pues ojalá que nuestra información ayude para algo y sobre la justicia criminal. Y desde Añasco, Puerto Rico, la ciudad donde murieron los dioses, tenemos a Kimberly Agrón. Buenos días, Kimberly. Muy buenos días. Estoy muy contenta de estar esta mañana con todos ustedes. Y para mí es un honor y un placer compartir este tema con todos ustedes. Muy bien, Kimberly. Qué bien. Bueno, hoy tenemos un tema bien, bien interesante. Vamos a empezar con el resumen del día. Vamos a hablar de las medidas de seguridad. Hablaremos también sobre la desviación y el control social y sobre el crimen y la justicia penal. Pero eso no es todo. Después de eso, vamos a tener un tema de la semana. Así que estén pendientes que este programa comienza ahora. Resumen. Comenzamos con el resumen de las medidas de seguridad. Comenzamos con el artículo 91 de la aplicación de la medida. Cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental o trastorno mental transitorio o se declare su inimputabilidad, en tal sentido el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento. Sin el ejercicio de su discreción, determina conforme a la evidencia presentada que dicha persona por su peligrosidad contribuye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. En caso de ordenarse la internación, la misma se prolongará por el tiempo necesario requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de las personas internadas, sujeto a lo dispuesto en el artículo 92. En todo caso, será obligación de la persona a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso. Ahora pasamos para el artículo 92, que es de los principios de proporcionalidad. La medida de seguridad no puede resultar ni más severa ni de mayor duración que la pena aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Entonces, continuamos con el artículo 93 de la primera sección, que es la exclusión de la pena. La medida de seguridad podrá imponerse únicamente por sentencia judicial y la misma excluye la pena. Ahora, los quiero dejar con la segunda sesión de las aplicaciones de las medidas de seguridad con mi compañero Alberto. Muchas gracias, Joseph. Y vamos a dar paso ahora a la sección, a la segunda sección de las medidas de seguridad. Y comenzaremos con el artículo 94, que es el informe de premedida de seguridad. Y dice, no podrá imponerse medida de seguridad sin previo examen e informe psiquiátrico o psicológico de la persona, realizando por un psiquiatra o un psicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial obligatorio. Dichos informes, con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales, les serán notificados a las partes. El artículo 95 de las vistas dice que las partes podrán controvertir esos informes en una vista a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes a solicitud de parte. Ahora, pasaremos al artículo 96, que es la revisión periódica. Anualmente el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificará o la cesión de la medida de seguridad impuesta, sin prejuicio de poder hacerlo en cualquier momento que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se halle el internado. Sin de la evolución favorable del tratamiento, el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación del sentenciado puede llevarse a cabo en libertad con supervisión, ya que el sentenciado dejó de ser peligroso y deberá cesar la internación sujeto a lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia. Ahora pasaremos a la desviación y el control social con Liz. Seguimos con el próximo resumen de la desviación y el control social. La naturaleza de las desviaciones. Los sociólogos definen la desviación como cualquier comportamiento que los miembros de un grupo social define como una violación a sus normas. Este concepto se aplica tanto a los actos criminales que los miembros de un grupo ven de cualquier otra forma para fuera de los límites de respetabilidad. Ok, seguimos con los que se siguen que debido a que las normas de las gentes difieren de una situación social a los siguientes y de una sociedad a otra, lo que considera como desviación también varias. Seguimos con el rol de las definiciones sociales y del poder. Desde el punto de vista sociológico de la desviación, existe solamente en la relación con los valores y las normas que prevalecen entre las personas en un lugar y un tiempo particulares. En otras palabras, la desviación es un asunto de definición social. Ciertos actos, tales como el asesinato, el rapto, el robo, la perversión y la patología mental, puede ocurrir sea que se definan o no como actos desviados. Pero al definirlos como desviaciones, podemos en movimientos una serie de acontecimientos que de otras maneras no hubieran tenido lugar. Ok, seguimos con las perspectivas de individuales. Las teorías individualistas de la desviación buscan identificar las clases de personas que llegan a desviarse y señalar los factores que condujeron a que esas personas llegaran a desviarse. Las modernas teorías biológicas buscaban explicaciones en la herencia de las personas y en la constitución fisiológica. Ok, seguimos con las explicaciones sociológicas. La popularidad de la teoría freudiana se ha desvanecido en el año reciente y muchos científicos han apuntado hacia las explicaciones psicológicas alternas de la desviación. Algunos sostienen que la desviación, como cuáles otras formas de comportamiento, se aprenden de la observación de aquellos que están en nuestro alrededor. En un estudio clásico, Albert Bandura y Richard Werder en 1959 compararon un grupo de niños blancos delincuentes y no delincuentes de hogares económicamente estables. Encontraron que la mayoría de los jóvenes agresivos provenían por la generación de las familias en las cuales que los padres estimulaban o perdonaban la agresión. Estas y otras investigaciones hechas por Bandura también revelan que el castigar a los niños por la agresión resulta en más o no en menos comportamiento agresivo. Okay, seguimos con los individuos y la sociedad. En otras perspectivas sobre la desviación provienen de la psicología cognitiva, la cual se enfoca sobre los procesos mentales que sirven de bases al comportamiento. Un análisis cognitivo de la desviación probablemente consideraría cómo piensan las personas acerca de las circunstancias y las relaciones en su vida y cómo su pensamiento afecta sus acciones. Por ejemplo, las desviaciones pueden ocurrir cuando por una razón u otra las personas piensan que los valores o culturales que gobiernan el resto de la sociedad y no les cobijan. Ahora pasamos con el tema del crimen y la justicia penal con Kimberly. Gracias, Liz. Hola amigos, ahora pasamos con el tema crimen y justicia penal. Un crimen es la violación de una norma que se ha manifestado dentro de la ley y está respaldada por el poder y la autoridad del Estado. Aunque el crimen y la desviación inherentemente coinciden, no obstante, no son idénticos. Los crímenes no se consideran necesariamente como desviaciones, y las desviaciones no siempre son crimen. Una vez más, las definiciones sociales son importantes. Por ejemplo, la mayoría de las personas no consideran que conducir a 10 o 15 kilómetros por encima de la velocidad límite autorizada en las autopistas sea una desviación, pero está contra la ley. Por otro lado, aunque la mayoría de la gente consideraría desviación a un hombre que sacara todo su dinero del banco, caminara por la calle y les regalara billetes de $100 a extraños, no habría nada ilegal en lo que hace. La diferencia principal entre las dos actividades es que los crímenes son ilegales y conllevan una amenaza de sanciones formales, multas, cárcel, sentencias y así por el estilo. Como otras formas de desviación, el crimen no es absoluto. Que constituye un crimen cambia con el tiempo. Algunos crímenes que alguna vez fueron considerados graves, como fumar marihuana, están recibiendo ahora menos atención. Otras actividades ilegales que comúnmente se olvidaban, tales como descargar desechos industriales en áreas no autorizadas, están recibiendo ahora una gran atención. Bosky y otros financistas involucrados en el escándalo de la manipulación ilegal de información confidencial fueron acusados de crímenes que hace 10 años no existían ante la manía de las tomas. Y ahora pasamos con mi compañera Daniela. El cambio en las definiciones de crimen se inspira no solo en los cambios en las normas y en los valores. Las agencias de control social también influyen en la expedición de leyes. El establecimiento de salud mental, por ejemplo, ha contribuido a redefinir como problemas médicos muchas conductas que antiguamente se consideraban como crímenes. Por mucho tiempo el alcoholismo se consideró como un signo de debilidad moral y conductas que se asociaban con el exceso de bebida se trataban como crímenes. Hoy se considera ampliamente el alcoholismo como una enfermedad y muchas faltas relacionadas con el alcohol se han descriminalizado y los infractores están más inclinados a hacerse tratar como personas enfermas. En menos de un cuarto de siglo, el crimen de la homosexualidad se redefinió primero como una enfermedad mental y luego se redefinió otra vez como una alternativa de estilo de vida. Las leyes contra los actos homosexuales están todavía en los libros, pero raramente se hacen cumplir. A pesar de los ejemplos ampliamente publicados sobre la amnistía legal, la mayor tendencia generalizada en los Estados Unidos ha sido más bien hacia la mayor en lugar de la menor cantidad de restricciones legales. Los estados han aprobado más de 500.000 nuevas leyes penales en este siglo. Esto despierta la pregunta sobre si los Estados Unidos están llegando a ser superpenalizados en sus intenciones de tratar con los problemas crecientes del crimen. En estos momentos los dejaré con Joseph y el tema de la semana. El tema de la semana. Bueno, para el tema de esta semana tenemos el caso federal de la policía de Puerto Rico. Podemos ver este caso federal como uno que es un gran problema para la sociedad de Puerto Rico y para la seguridad de todos los puertorriqueños. Podemos ver un gobierno que no ha tomado las medidas para reforzar la policía de Puerto Rico. Cada día podemos ver las noticias, los periódicos, y cada día podemos observar más criminología. ¿Y qué ha hecho el gobierno sobre este asunto? ¿Qué ha hecho el superintendente de la policía? Y podemos ver este caso donde la policía de Puerto Rico sale la policía más corrupta dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Esto es un bochorno ante este gobierno de Puerto Rico. Y el informe nos indica que la policía de Puerto Rico saca F y el gobierno también saca F en las academias de la policía. Algunas de las fallas en los adiestramientos que nos indica este informe federal es que el adiestramiento para los agentes en el servicio es casi inexistente. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir que tantos millones que nos asignan los Estados Unidos para el pueblo de Puerto Rico y para la policía y para otras medidas y otros departamentos, no los utilizan, los utilizan para otras cosas. Y cada vez vemos más criminología, vemos más policías corruptos. Y esto, no, ¿qué ejemplo nos está dando a la sociedad, a los jóvenes? Joseph, discúlpame que te interrumpa, pero yo a través de los años, y te lo digo porque yo una vez traté de entrar a la academia, una de las cosas que yo me he percatado es que usualmente los que ellos cogen son los que ellos le llaman los bullies de las escuelas, o sea, las personas que no logran entrar a la universidad, pues dicen, pues qué más me da, vamos a entrar a la policía y hacemos algo. Pero tanto en el reclutamiento como en el por qué, o sea, de lo que te digo, de lo que he podido ver, o sea, ellos tienen muchos policías que están fuera de forma, que lo que hacen es estar metidos en Burger Kings y cosas así comiendo. Y yo sé, Joseph, que a pesar de que hay manzanas podridas en la canasta, y son bastantes, también hay una excepción de que hay algunos que son excelentes agentes, son súper, súper buenos y que hacen el trabajo como tiene que ser el trabajo. Pero vuelvo y te repito, o sea, cuando uno cambia una administración y uno pone bien duro, ya sea en cualquier empresa, sea en la policía, sea en un supermercado, sea en un fast food, sea en una tienda por departamento, uno tiene una buena administración, o sea, los jefes, uno cambia a los jefes, los que ponen las leyes y las reglas, y no son muy, pues desafortunadamente este país brega mucho con lo que le llaman las palas. O sea, si no hubiera tanta pala o tanta cosa, pues de verdad que las cosas serían diferentes, porque el lema de la policía se supone que sea servir y proteger. O sea, y hemos visto muchos casos ya en las universidades, o a veces que detienen gente, personas injustificadamente, tú sabes. A lo mejor no hicieron algo, a lo mejor se pasaron un poquito por debajo de la luz amarilla, o han hecho algo tonto. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor, como el país tiene un déficit económico tan y tan y tan y tan grave, no sé, es como una manera de sacarle dinero. Y pues es la voz de nosotros contra la de un juez, contra la de un policía. ¿Qué tú crees, Joseph? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que hemos podido ver visuales y hemos visto en la prensa, en los periódicos y en todos los medios comunicativos donde la policía de Puerto Rico utiliza la fuerza excesiva. Por ejemplo, las huelgas de las UPR, donde los jóvenes, los estudiantes que se están haciendo profesionales hoy día, que buscan la mejor educación, son golpeados a través de esta fuerza. Donde pudimos ver en algunas huelgas universitarias, no dejaban pasar a los padres a llevarle comida. Eso es una falta de respeto. Podemos ver la fuerza excesiva también en los casos. Por ejemplo, podemos ver el caso de Anacacho, un caso que la justicia no sabe. La justicia, ¿dónde está la justicia en este país? todos somos iguales. Alberto, ¿qué tú opinas sobre ese caso de Ana Cacho? Honestamente, eso está a ciegas ahora mismo porque es que son tantas cosas. Pero algo más reciente, ¿qué tal el del caballero, desafortunadamente, el decapitado de Moca? Que, pues, tú sabes, divulgaron esas fotos crudas que llegó tanto a las manos de nosotros, ¿sabes? Y, ¿sabes? Fueron unas fotos extremadamente fuertes, crudas, y ya la gente, el público, ¿sabes? ¿Cómo se va a sentir un familiar o alguien cercano que haya visto eso? Kimberly, ¿qué tú crees? Bueno, esas fotos fueron reveladas por la misma policía y se supone que no sea así. La policía, pues, ¿cómo te explico? Los valores de la policía de Puerto Rico, ¿dónde los vemos? Y pues podemos ver que la policía nos sigue defraudando tanto a la juventud y a la sociedad puertorriqueña. ¿Dónde están los principios de los policías? Y las fallas están en los adiestramientos. Las fallas están, por ejemplo, el Colegio Universitario de Justicia Criminal carece de acreditación e independencia de la alta dirección de la policía. ¿Qué ejemplo le estamos dando, Alberto? Desafortunadamente, Joseph, no sé, de verdad, es que yo te voy a decir algo. Yo honestamente, yo estoy estudiando justicia criminal porque yo quiero llegar a unirme a la fuerza, pero desafortunadamente no creo que la policía de Puerto Rico sea para mí. Yo soy una persona justa, yo soy una persona de ley, yo soy una persona que si hago algo mal lo admito. Pero para estar pasando por esto, no sé, es que es tan fuerte. Yo sé que esto es un tema tan controversial y es algo tan fuerte. Pero desafortunadamente, Joseph, yo creo que Puerto Rico no va a ser un lugar para mí, para yo poder ejercer lo que yo quiero ejercer. Porque entonces, si no, caería en esta canasta de manzanas podridas. ¿Sabes? Y honestamente no quisiera. Kimberly, ¿qué tú crees sobre esto? ¿Qué tú opinas? Bueno, yo opino que el gobierno debe ser un buen plan de trabajo. Ya que todos los políticos siempre prometen que si una educación, que si va a bajar la criminalidad. Pero sinceramente yo no veo ningún cambio en estos últimos años. Y pues, mi opinión es que debería de hacer un buen plan de trabajo para ver si ya toman una buena acción y a ver si esta criminal va. Porque en estos últimos días ha habido muchas matanzas, como el caso de Moca, que eso es un caso súper triste. Una cosa, ahí es un vivo ejemplo de cómo están los jóvenes, 17 años, matar su propio tío. Eso es algo impresionante para el pueblo de Puerto Rico. Y pues, los jóvenes deberían de hacerlo así. Y también divulgaron la foto del decapitado, que para mí eso es algo frío, pues ya que esas imágenes no se debieron de publicar. Y pues nada, esta es mi opinión sobre esta noticia y lo dejaré con Daniela para que le explique. Bueno, pues como dijo aquí mi compañera Kimberly, la policía y el gobierno de Puerto Rico no está haciendo nada. Al contrario, lo que vemos cada día es más corrupción y más promesas y menos trabajo cumplido. Y si seguimos así, ¿qué va a hacer de Puerto Rico? O sea, ¿qué va a esperar la futura generación de nuestros hijos y de los hijos de ellos? ¿Qué van a esperar de Puerto Rico? Una porquería. Ajá, Daniela, gracias por tus expresiones y tus opiniones. Gente, esto no se trata de política, ni si de 4 años más, que si del color azul, verde y rojo. Esto se trata que el pueblo de Puerto Rico, mira, se unan para así poder combatir con estos crímenes. Ya que la misma policía también es, como les explico, son incorruptos. Y pues, yo propongo que nos unamos como pueblo y que inculquemos valores a nuestros niños, ya que nuestros niños son el futuro de un buen mañana. Y nada, esa es mi opinión sobre este tema. Gracias a Kimberly por tus expresiones. De verdad que esto es un tema bien, bien, bien extenso, bien, bien, bien grande. De verdad que es un poquito incómodo el uno estar en una casa y decir, caramba, estaré a salvo, estaré bien. Bueno, no tanto para nosotros en el área oeste, que estamos, pues, nosotros estamos bien, pero ahora mismo, bueno, no tan bien, pero la gente que vive en el área metro, esa gente, ¿sabes? Hasta en las mismas esquinas, todo, es un proceso bien difícil. Y si alguien del gobierno o alguien de la policía nos está escuchando, de verdad, levantemos una voz, hagamos un cambio, porque esta es nuestra casa y en verdad hay que protegerla, hay que proteger el país. Y yo digo que la crianza y los buenos valores comienzan desde la casa. Si te empezamos desde la casa con esto, muchos de los problemas que están pasando se pueden evitar. Desafortunadamente, la modernización de los tiempos, porque pues nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, la vida no era así. Antes, mi papá me contaba que cuando había un problema entre dos personas, salían a la calle, se enredaban a los puños y volvían, entraban y no había pasado nada. O sea, ya resolvían. Ya hoy en día, desafortunadamente, uno no puede salir ni a comprar. Por una mirada, Alberto, por una mirada, te sacan una pistola y te matan. O si no, te meten una puñala. Ustedes pueden ver que Puerto Rico, en vez de ser gente pasiva, y podemos observar, Alberto, una mayor cantidad comparado al año pasado, 2010, en 149 asesinatos más. Al día de hoy hay 810 asesinatos en este país. Y si los comparamos al del año pasado, el año pasado habían 661 asesinatos. Y son 149 asesinatos más. Y el gobierno de Puerto Rico, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Kimberly? No ha hecho nada. Yo estoy diciendo que ni 4 años más, ni si colores bonitos, rojo, azul y verde, vuelvo con lo mismo. O sea, gente, no sigan prometiendo y prometiendo que sí, Puerto Rico va a cambiar. O sea, digan, Puerto Rico quiere un cambio. Y ese cambio, el pueblo de Puerto Rico los quiere ver ya. Ya es suficiente de promesas y no cumplen. Eso es así, Kimberly. Ya el pueblo de Puerto Rico no aguanta más, ni un día más con esto. Viendo todos los días, es que todos los días sale la noticia, mataron a tanto. Eso a nivel de Puerto Rico. ¿Y dónde está la seguridad? Tienen que esperar a que maten a Juan del Pueblo para que den rondas preventivas, para que vengan a dar rondas preventivas, ¿no? Kimberly, podemos observar que la policía hace oído sordo cada vez que hay una violencia doméstica en este país. Bueno, este es otro tema más bien delicado, ya que este mundo se ha formado de hombres machistas, como esta noticia. Oídos sordos a la violencia doméstica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un grave patrón de atención inadecuada en los casos de violencia doméstica y de agresión sexual en la policía. La violencia doméstica infectada a los rangos de la policía de Puerto Rico e interfiere con su capacidad para proveer servicios policíacos en una manera constitucional, consignó en el reporte en la página 18 de la versión en español. Compañeros, aquí estoy leyendo otra cosita más que me interesa mucho. 18 agentes de la policía fueron arrestados por violencia doméstica entre 2007 y 2010. Hasta los policías cometen delitos, siendo ellos la misma ley. Otra cosita más, 23 asesinatos de mujeres por violencia doméstica en el 2006, que coloca a la isla en el primer lugar de una lista internacional. No tan solo los hombres tienen la culpa, o sea, las mujeres también tienen la mayor culpabilidad sobre estos casos, ya que los hombres las maltratan, le pegan, pero las mujeres no hacen nada, cogen miedo por amenaza. Pero yo, para mi opinión, es que la mujer debe armarse de fuerza para poder salir hacia adelante. Kimberly, de verdad, a mí me entristece mucho el mero hecho de que Puerto Rico, para ser una isla tan pequeña, comparando con otra isla como lo es Japón. En primer lugar, en la lista internacional, eso es algo impresionante. Bochorno para el pueblo de Puerto Rico, ver que sigue el nombre de Puerto Rico internacionalmente con malos ejemplos, en vez de enseñar lo bueno de la juventud que da ejemplo y los líderes que hay en Puerto Rico que verdaderamente tienen valores. Mira, hasta el excomandante de la policía en San Juan, Sergio Rubín, enfrenta un caso por violencia doméstica. Hasta la misma policía. Dejamos el tema aquí, así que los invitamos. Es que esto es un tema muy, muy, muy extenso. Es un tema muy, muy complicado. Es un tema que tiene mucho, mucho para abundar. Pero nada, saben que pueden entrar a nuestra página www.justiceforallpodcast.wordpress.com y pueden dejar sus comentarios y se le han leído en el feedback del show anterior. Así que vamos a dar ahora culminación con el programa. ¿Alguno de ustedes quieren enviar saluditos o prefieren que yo lo haga primero? ¿Lo hago primero? Ok, pues primero que nada, yo quiero enviarle un buen saludo al director del departamento de justicia criminal, Ricardo Vadillo, por habernos recibido a nosotros en su oficina sin previo aviso. De verdad, nos atendió súper, súper bien y nos dio luz verde para poder continuar con este proyecto que le encantó la idea. Así que, Ricardo Vadillo, si nos está escuchando, de verdad, muchas, muchas gracias. También quiero enviarle un muy buen saludo a mis mentores, a lo que gracias a ellos este podcast se está haciendo. Son a los muchachos de Seven Pixel Media. Tenemos a los muchachos de YSP, de YSP The Roundtable, y a los de Robot TOS, que entre ellos está Juan Carlos Delgado, Michael Negrón, William Ramírez, Johnny Cortés, está Moisés Moche Pérez, Alexander Alvarado, a Ángel de Jesús, y también tenemos a Mash, se me olvidó el nombre, a Mash. Así que todos ellos quedan bien. Eduardo Villalba. Sí, Eduardo Villalba, esto es para ti. Así que con esto, pues, los saluditos. ¿Alguien más quiere enviar un buen saludo? Ok, Joseph. Sí, quiero enviarle un saludo a aquellos que nos ven, a mi hermana de San Antonio, Texas, que nos escucha vía internet. Y quiero también enviarle un saludito a la jueza Maritere González, que estará, si Dios permite, el viernes que viene. Quiero agradecerle a todos ustedes por habernos escuchado en el día de hoy. Y gracias a ustedes, este programa se podrá seguir realizando. Así que muchas gracias a todas esas personas. Quiero exhortarles que pues visiten nuestra página. No tenemos cuenta de iTunes todavía, pero nos pueden descargar directamente del site. Pueden dejarnos comentarios para que puedan bajar. Todavía tampoco tenemos Facebook, pero si nos quieren buscar, me pueden conseguir a mí por Al Ramírez en Facebook. O en Twitter me pueden conseguir por tu_pana_l_cinca. Sí, es un poquito largo. O me pueden buscar por sincalización@hotmail.com también. Joseph, ¿algún medio que te puedan conseguir? Sí, mi Facebook es Joseph L. Cortés Lugo. O al email mío, joybsa@hotmail.com. Me pueden conseguir a través de Facebook, Kimberladrón Candelaria. King_16_10@hotmail.com. Y también un último saludito que se nos olvida a nuestras dos compañeras, a Liz Marilla Daniela, pues que por pues clases y eso, pues tuvieron que irse. Así que un saludito para ustedes también. Bueno, y nada, con esto concluimos el episodio número 1 de Justice for All. Así que nos veremos todos y hasta la próxima. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! Hasta ahora es que de lo que pueda decirme que puede haber sido esto, esta hazaña de estos jóvenes de cortar una cabeza, de ponerle en un counter con unas fotos. Bueno, la investigación lo que ha reflejado hasta el momento es que el robo y la intención de matar a este señor fue lo que prevaleció en esta escena. ¿Estos jóvenes están sumariados ambos? Eso es así, ambos estamos, el día que se les radicaron las acusaciones, se fueron ingresados a instituciones penales del país. ¿Y ellos confesaron? Eso es así. Señoras y señores, capitán Julio Pérez, hablando ahí esto, claro, él no va a decir las cosas que están, pero averiguando, o las que hayan ya han averiguado, pero Héctor, yo te garantizo de que aquí hay otras personas detrás de todo esto. Estoy de acuerdo con usted. Detrás de todo esto. Y de hecho, señores, uno de los muchachos había estado en prisión y salió hace, o sea, un par de semanas antes de cometer el atroz asesinato. Sí, sí, sí. Y entonces, y aparente y alegadamente estaban en problemas de drogas, pero drogas de la violenta. Mire, con su permiso, sí. Yo voy a decir una cosa bien rapidito. Claro. Bien rápido. Sacarse una muela, toma tiempo y cuesta trabajo. Cortarle la cabeza a un ser humano, eso toma mucho tiempo, hay que saberlo, y yo creo que un solo muchachito, dos muchachitos, aunque sean de la calle, aunque sean títeres, lo que sea, es muy difícil hacer eso. A un médico le toma cortar un miembro 3-4 horas. Yo no creo que cercenarle el cuello, la cabeza de una persona, se pueda hacer en cuestión de unos minutos. Eso es así. Entonces, creo yo, perdónenme por esta expresión, pero yo soy pueblo, estoy hablando como el pueblo. Eso es así. Y señores, como les dije, en todos estos casos, en el de Doralí, en el de Don Agustín, correcto, el de Lorenzo, todo. Mire, vamos a seguir, porque aquí tiene que solucionarse toda esta situación y tienen que averiguar quién fue el que mató a todas estas personas. Eso es así. Oye, Héctor,